En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este jueves 8 de septiembre de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Para los que nos ven en la tele, también muy buenas tardes en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelche.es o en nuestra app gratuita. Vamos a por titulares. La plantilla del Elche Club de Fútbol se juramenta para sacar el partido frente al Athletic adelante. Objetivo, ganar, dar otra imagen. Francisco busca soluciones para que el equipo sea más intenso, más organizado, tenga más fútbol, defienda mejor y ataque mucho más. Dicho así parece fácil, pero no va a ser sencillo en 5 días encontrar la fórmula, pero estamos seguros de que vamos a ver a un Elche distinto con el apoyo de la afición, a pesar de que la hora no es la mejor, 4:15 de la tarde frente al Athletic Club de Bilbao. Y en ese partido podríamos ver a un debutante, no solo a Fede Fernández, sino también a Nico Fernández. Hoy ha sido fichado el último fichaje, llegó sobre la bocina en el último minuto del día H, el mercado de verano, cuando se cerró a las 23:59, el Elche anunciaba la contratación de Nicolás Fernández Mercado. A él le gusta que le llamen Nico Fernández, así que tenemos a Fede y a Nico Fernández y Fernández. Hoy el futbolista reflejaba dónde se encuentra más cómodo, cuál es su verdadera posición. Sí, yo me defino como un lateral. He jugado mucho con línea de 5, pero también puedo hacer los dos roles. Si me toca de lateral o de volante o de extremo, me gusta jugar por toda la banda izquierda. Hombre de pocas palabras, donde nos gustaría que hablase más es en el campo. Escucharemos su rueda de prensa de presentación, donde, como digo, es de mensajes cortos pero directos. Fidel, Paul Lirola, Fede Fernández, Nico Fernández, todos ellos podrían tener su oportunidad, ser novedad ya en la convocatoria o incluso en el 11 titular algunos de ellos, aunque Fede Fernández ya estuvo en la convocatoria frente al Villarreal, pero no disputó ningún minuto. También hoy hablaremos de otros deportes. José Antonio González nos traerá la actualidad de la información deportiva ilicitana. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano, llega hasta donde tú quieras. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Salón de Juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Hola amigos, bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores, vaporizadores. Ven a Tiendas Anticrisis y no desperdicies la oportunidad de pasar el mejor verano en tu propia casa y al mejor precio. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es y en el teléfono 638-895-527. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El próximo domingo el Elche tiene... ya llamarlo final como que me da un poco de rubor, pero es que en casa el Elche debe empezar ya a ganar, y más en la situación ya de urgencia que empieza a tener, no solo por los resultados, que también un punto sumado de cuatro posibles, sino por las sensaciones, sobre todo la imagen tiene que mejorar y hay que hacerlo ya frente al Atleti de Bilbao en casa y con el apoyo de la afición franjiverde. El Elche está obligado a reaccionar. Francisco sabe que no va a tener pues la confianza toda la vida, sabiendo que en fútbol lo que te mantiene son los resultados. Y alguien podría pensar, no, hasta que no empiece su liga en octubre, ¿y si no llegas a octubre? Ya sabemos que solo quedan dos partidos de septiembre y que uno es en el Camp Nou con un Barça que es otro Barça con Lewandowski, pero... aún descontando ese partido, porque en teoría lo normal es perderlo, conforme está el Barça y conforme está el Elche, desde luego, frente al Atleti de Bilbao, el Elche tiene que poner toda la carne en el asador, porque ya ha demostrado que es capaz de levantarse y de hacerlo contra grandes escuadras. El Atleti lo es, pero es vencible, es vulnerable, y el Elche tiene que sacar su mejor versión el próximo domingo. Luego ya veremos qué pasa en Can Barça y, por supuesto, en octubre llega su verdadera liga con Rayo Vallecano, Mallorca, Español, Getafe, en medio el Real Madrid, si no recuerdo mal, el 19 de octubre visita el Martínez Valero, pero esos cuatro partidos de cinco en octubre van a ser fundamentales, porque ahí es donde el Elche cimentó contra los rivales directos la permanencia el año pasado. De 42 puntos que sumó el Elche, récord de puntuación en primera desde que las victorias valen 3 puntos. De los 42, 28 se sumaron ante rivales directos y eso son muchos puntos. Ahí está la verdadera liga del Elche. Para el próximo domingo, ¿qué va a hacer Francisco? yo creo que ahora mismo solo lo sabe él, como mucho su cuerpo técnico, e igual todavía ni lo tiene claro. Conociendo a Francisco, yo creo que ya lo tiene claro. Aunque también es de los técnicos que se mueven por sensaciones, porque él ha sido futbolista y sabe que hay jugadores que empiezan a apretar a mitad de semana y que acaban muy finos a finales de semana. Y que del entrenamiento de mañana viernes y del sábado, y hay jugadores, ¿por qué no?, que te pueden ganar la confianza en el último entrenamiento. Al final, dime cómo entrenas y te diré cómo juegas. Pues el que entrene a tope, el sábado no va a ser un entrenamiento a tope, pero el que entrene fuerte mañana, viernes sobre todo, y bueno, ya el sábado lo que haya que hacer, pues es posible que en estos momentos de crisis deportiva, de imagen, es muy posible que haya jugadores que terminen convenciendo al técnico ante la duda con un último gran entrenamiento. Y Francisco tiene que elegir a los que mejor estén física y anímicamente, más allá de nombres. Tampoco es que haya estrellas. Aquí no hay Lewandowski ni hay Benzemás. Por eso cada jugador tiene que dar un paso al frente en estos momentos de duda. Y el técnico tiene que acertar con el sistema. Es muy probable, si estuviéramos hablando fuera de casa y contra el Barça, estaría al 100% seguro de que vuelve a la defensa de tres. Pero entre que es en casa, no es el Barça, es el Atleti, y todavía no están muy pulidos los carrileros, es decir, Nico Fernández acaba de llegar, aunque dice que está al 100%, y Paul Lirola, que supuestamente es el jugador ideal para jugar con defensa de tres y todo el carril para él, y acaba de salir de una lesión, por eso tengo la duda de si el técnico está sopesando y está convencido de jugar ya con tres centrales. Insisto, la semana que viene tendré menos dudas. Esta es posible que pueda pensar en mantener el 4-4-2 o incluso reforzar el equipo en el medio campo prescindiendo de un delantero, que podría ser Ezequiel Ponce, que no está fino en este arranque de temporada, pero bueno, ni él ni nadie, y jugando con un doble pivote y tres medias puntas. Vamos a ver qué decide el técnico. Está claro que algo tiene que mover, algo tiene que cambiar para que el equipo le funcione. A veces no es solo el sistema, o el sistema no tiene tanta importancia. Yo soy de los que piensa que la importancia la tienen los jugadores. Cuando tú tienes un equipo que vuela, el sistema casi es lo mismo. Cuando tienes un equipo que está atascado y en estado semicomatoso, el sistema casi siempre es lo mismo, da poco resultado. Hay que espabilar al futbolista, hay que ponerlo bien físicamente, anímicamente, hay que hacerlo creer, tener fe, despertar. Que tenga la chispa que demostró el año pasado. ¿Va a haber muchos cambios? Yo creo que no, pero desde luego va a haberlos. En portería, Edgar Badía, ahí no debe haber, aunque tenía algunas molestias, no debe haber ningún problema. En defensa, veremos si está Fede Fernández para jugar ya de salida. Yo creo que es un defensa de jerarquía con una gran experiencia. Va a depender de su tono físico. Si juega con tres centrales, estaría junto a Rocco y Pedro Vigas. Si es un 4-4-2, presumiblemente, insisto, si entra, si decide que entre Fede Fernández, yo creo que mantendría a Pedro Vigas. En los laterales, vamos a ver si es un 4-4-2. Va a depender también de cómo vea a Nico Fernández, que lo vamos a escuchar inmediatamente. En la derecha, Palacios parece que va a seguir, entre otras cosas porque Paul Lirola, aunque va a llegar, da la sensación de que no está ahora mismo al 100%, después de dos semanas sin entrenar al ritmo de los compañeros. La pareja Mascarell-Gumbau podría volver a ser titular, el otro día lo fue Guti, aunque en el descanso fue cambiado y volvió a Gumbau. Veremos si es 4-4-2, si mueve los extremos o si juega con tres medias puntas, que bueno, pues ahí podría ser quizás Collado por el centro, por la izquierda, incluso Pere Milla, si solo juega con un delantero, Pere Milla, aunque sería segundo delantero, arrancando por la izquierda, porque es un jugador que en estos momentos te hace falta, contagia, tiene ese espíritu de equipo solidario, y es de los que contagia, ya le hace falta 10 Pere Millas en el terreno de juego. por la derecha, si Collado jugase por el centro, pues veremos si es si este temor ente. Yo creo que Fidel igual para entrar, aunque su zurda es importante y su presencia igual no está para todavía meterlo de salida. Y si solo juegas con un delantero, yo creo que Lucas Boyé, aunque seguramente no es el que mejor esté físicamente porque sale de lesión y no ha hecho una buena pretemporada, pero no sé, me da la sensación. De todas formas, insisto, el rompecabezas puede variar, puede girar en torno a varios futbolistas, porque ahí están los Roger Martí, Tete Morente, el propio Ponce. No es una cuestión de que uno haya estado mal, no, es una cuestión de que el equipo no está bien y hay que recuperar a todo el equipo. Hoy era presentado Nico, hasta que no me acostumbre, y encima con Nico Fernández Mercau, pero bueno, ha dicho que le gusta que le llamen Nico Fernández, por tanto, a partir de ahora, Nico, o Nico Fernández. Lo primero que le preguntamos, ¿su posición es más lateral, es más extremo, es más ofensivo, es más defensivo? Nico. Sí, yo me defino como un lateral, he jugado mucho con línea de 5, pero también puedo hacer los dos roles. Si me toca de lateral o de volante o de extremo, me gusta jugar por toda la banda izquierda. Por tanto, recordamos lo que nos comentaba desde Argentina el compañero en el programa de Buta Mudingalli, hablando de que era un muy buen jugador, que era sobre todo muy bueno ofensivamente, con una gran zurda y gran pegada, y que su déficit, la carencia, estaba en la zona defensiva. Pero bueno, eso es lo que tienen los laterales ofensivos, los laterales con vocación ofensiva, sin ir más lejos, el propio Johan Mojica. Así que veremos qué decide el técnico, si lo ve ya para jugar. Desde luego, el Elche necesita armas en las bandas para intentar sorprender al rival. ¿Por qué se decidió por el Elche? Porque habían demostrado un gran interés en mí, sentí que era un paso enorme para mi carrera y podía jugar en Europa y como persona también podía crecer. Por tanto, lo tiene muy claro, insisto, respuestas cortas, pero balón al pie. ¿Se ve ya preparado? ¿Se ve ya adaptado? Porque no olvidemos que es joven, tiene 22 años, es su primera salida de su país y no es sencillo. Aquí ha habido futbolistas argentinos o sudamericanos que les ha costado adaptarse, y no precisamente por el idioma ni por el clima, pero sí porque es la primera vez que salen y el ritmo competitivo y la primera vez que sales. Bueno, esto, fíjate, a Raúl Guti le costó, y no era un cambio de país, era salir por primera vez de Zaragoza, y él reconocía que al principio le costó. Es normal, tienes a toda tu gente, a tu familia, a tus amigos allá, y no es fácil la adaptación. Y no olvidemos que Nico lleva una semana en el Elche Club de Fútbol. ¿Él cómo se ve? Sí, yo creo que mi adaptación va a ser rápida. Allá en Argentina venía jugando, estaba en competición, y si el míster le parece y me toca, bienvenido sea. ¿Y está adaptado al ritmo competitivo español, es decir, al ritmo que aquí se juega, que es mayor al del fútbol argentino? Sí, fútbol es fútbol, acá es un poco más intenso, se juega más rápido, las canchas son distintas, pero también allá también Argentina tiene lo suyo y es más competitivo. Dice que tiene lo suyo y es más competitivo el fútbol argentino. Yo creo que igual se ha contradicho, porque al principio dice que este tiene más ritmo y es más intenso, pero aquel es más competitivo. Bueno, habrá que cada uno darle su propia interpretación. O igual no se ha expresado bien. Su integración, se le insistía, ¿cómo se ve? Bien, al principio me ha costado los primeros días, pero con el pasar de los días he cambiado las horas de sueño, el cambio de horario, me fui adaptando rápido y la verdad que muy bien, los chicos me recibieron 10 puntos. Los chicos le recibieron 10 puntos, vamos, de 10. ¿Se ve para ser titular? Sí, yo creo que también acá la competencia es sana, como allá. Yo quiero competir también y si el míster le parezco que esté para jugar, jugaré. No solamente crecer y como persona y como futbolista. Se postula ya para jugar de salida si el míster lo ve. Desde luego es valiente y tiene las ideas claras. ¿Físicamente cómo se ve? No, yo me veo bien al 100%. ni una palabra más, al 100%. ¿Y qué piensa de Mojica? ¿Piensa que tiene que ser su sustituto? Sí, sí, lo conozco, es un muy buen jugador, sé que está en la selección de Colombia, es muy buen lateral, pero yo también no vengo a hacer olvidar a nadie, vengo a jugar y que se acuerden de mí también. No vengo para hacer olvidar a nadie, sino para jugar y que también se acuerden de mí. Insisto, frases cortas, pero detectamos carácter y personalidad, que es lo que también y sobre todo ojalá demuestre sobre el terreno de juego. ¿Cómo ha visto al grupo tras esa última dolorosa derrota? No, al grupo lo vi bien. Después de esa derrota sabíamos que el rival era muy superior a nosotros. Jugamos con un rival, uno de los mejores equipos de acá de la liga. Y yo creo que el fútbol da revancha y nosotros la tenemos el domingo. ¿Qué le pide Francisco? ¿Qué le pide el míster sobre el terreno de juego? Sí, sí, he hablado. El míster me pide que sea intenso, que vaya por banda, que se entregue. Me pide todo eso, que haga movimiento, como hacía allá. Así que bueno, nada, eso hablé. Estoy hace pocos días y mucho no hablé. Evidentemente, insisto, solo lleva menos de una semana porque llegó el pasado domingo, estamos a jueves. Lo que ha dejado claro es que no ocupa ficha de extranjero, entre otras cosas, primero porque tiene ficha del filial, tiene 22 años y tiene ficha del filial, pero además ha dejado claro que tiene pasaporte comunitario. No, el tema está arreglado por mi parte, tengo el pasaporte comunitario español. Recordamos que ahora mismo el Elche tiene 23 jugadores con ficha profesional, más John Chetaulla y Nico Fernández, con ficha del filial. Es decir, que ahora mismo para Francisco hay 25 jugadores del primer equipo, aunque dos tienen ficha del filial, los que acabo de mencionar. 25 jugadores, desde luego son algo más que dos por puesto. Dos por puesto serían 22. Tiene una plantilla en ese sentido completa. ¿Cómo ve al vestuario en estos momentos, tras el mal arranque? No, la verdad que no conocía a nadie. Cuando llegué eran todas personas nuevas a conocer. Y no, la verdad que el grupo bien. Después de la derrota contra Villarreal se lo notó bien, fuerte, unido, y eso es lo que vale. Estar unidos es una de las claves en estos momentos, hacer piña, ser verdaderamente un grupo y si es de amigos, mucho mejor para sacar esto adelante y que no haya diferencias, que no haya discrepancias, que no haya guerra de egos, que no haya grupos, va a ser importante para sacar la situación adelante y sobre todo creer a pies juntillas en el mensaje del míster. Tiene que ser un dogma de fe lo que en estos momentos hable el míster y los futbolistas lo recojan como si fuera religión. Solo así, creyendo en él al 100%, yo creo que es la única manera de sacar esto adelante, porque cada partido en primera es dificilísimo y los rivales lo son. ¿Cuándo le llamaron? Porque firmó en el último minuto del último día de mercado. Yo creo que vienen siguiendo mi trabajo que vengo haciendo y orgulloso de que se preocupen en mí y me den esta oportunidad. Últimos días hubo el último apretón y me tuve que venir y no dudé y vine. Bueno, pues en los últimos días el último apretón, es decir, alguien puede pensar, bueno, pues fue deprisa y corriendo porque no esperaban lo de Mojica. Pues es verdad, no esperaban lo de Mojica, que el Villarreal depositara la cláusula, los 5,5 millones, algo más, según el Elche, de rescisión, pero es cierto que, hombre, tenían que tener un plan B por si esto sucedía, porque era muy posible que sucediese por su baja cláusula. Eso sí, el jugador se le propuso una renovación al alza para subir la cláusula, pero no quiso, consciente de que podía dar este salto. Así que, bueno, ya tenían contactos días antes con este futbolista y con sus representantes, por si esto pasaba, pues hacer el fichaje. Y la última, ¿hay preocupación? Él detecta, que es el último que ha llegado, ¿preocupación en el vestuario por los resultados y por la imagen? No, como dije antes, no preocupa, yo creo que todos los fines de semana tenemos revancha y bueno, lo trabajaremos y así saldremos adelante.

¿Te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de fútbol, en concreto del fútbol base del Elche Club de Fútbol. Vamos a empezar por el Elche Ilicitano, porque tanto Elche Ilicitano y Elche Femenino echan a rodar este fin de semana en sus respectivos campeonatos. Como decimos, por un lado empezamos hablando del Elche Ilicitano de Alberto Gallego. El filial franjiverde debuta este domingo a partir de las 12 del mediodía en el campo 10 Iborra de la Ciudad Deportiva ante el Villarreal C. Y en la previa del estreno en el grupo 6 de Tercera Federación hemos hablado en Teleelche Radio Marca con el técnico catalán. La pretemporada ha sido exigente y ya hay muchas ganas de empezar a competir. Bien, como tú dices, una pretemporada muy larga donde hemos intentado aprovecharla al máximo. Durante esta pretemporada hemos ido probando algunos jugadores que han venido, que se han ido, y creo que bueno, a día de hoy podemos tener una plantilla bastante compensada donde creemos que podemos ser competitivos el domingo. Ha sido, Paco, un verano con muchos cambios en el fútbol base franjiverde. ¿Está contento Alberto Gallego con la plantilla que se le ha quedado en el Ilicitano? Sí, muy satisfecho. Es verdad que hay algunos puestos. Por ejemplo, Mourat ha estado esta pretemporada con nosotros, finalmente se ha ido, donde tenemos que acompañar ahí a Castro con algún jugador. Bueno, atrás seguramente pues completar con algún central, pero bueno, la plantilla se ha confeccionado para poder hacer un filial muy competitivo, que luche durante todo el año con la tabla clasificatoria de arriba y empezar con buen pie contra el Villarreal, eso es básico. Nos habla el técnico del Elche Ilicitano sobre las señas de identidad de un equipo muy joven que aspira a estar arriba en Tercera Federación. Somos un equipo que apostamos muchísimo por la movilidad, por el juego asociativo, también el cambio de roles. Si habéis podido ver la pretemporada, pues centrales que se incorporan al ataque. Bueno, un equipo también muy agresivo en momentos sin balón, pero en momento con balón sobre todo mucha ocupación de espacio y en el juego de posición, pues lo que te digo, ¿no? Mantener una estructura pero con un ataque circulante del equipo que puede hacer dudar y al rival y encontrar espacios, que es lo que vamos a intentar hacer el domingo. El objetivo está muy claro, engancharse desde el principio al vagón de la parte alta de la tabla y luchar por el ascenso. Sí, es muy importante poder estar siempre cerca de ese vagón, ¿no? Donde este año, pues bueno, viendo también la confección de las plantillas rivales, pues va a haber mucho nivel, ha habido mucha inversión de dinero en muchísimos equipos que a priori no esperábamos, pero nosotros estamos convencidos de que podemos estar ahí en ese vagón de arriba y poder dar la campanada al final. Bueno, Paco, fíjate, si alguien sabe de ascensos es Alberto Gallego. Ha aterrizado en el Elche después de encadenar dos a Segunda Federación, uno con el Ibiza y la pasada temporada con el Decano, con el Recreativo de Huelva. Así que le preguntábamos, ¿cuál es la clave para conseguir ese salto de categoría? Bueno, yo creo que es clave la competencia, ¿no? Es clave que el equipo durante la semana viva en un ambiente de tensión bien vista, de tensión bien vivida, ¿no? De no saber si voy a ser titular, si no, tengo que dar lo mejor de mí. Eso hace crecer muchísimo al equipo, ¿no? En el caso del Recre también la exigencia de la afición era muy importante porque el jugador lo sentía desde el lunes, ¿no? Y la exigencia también en Ibiza pues era un poco la historia del propio club, necesitaba sí o sí subir a Segunda B, ¿no? Nosotros hemos de intentar agarrarnos a dos cosas muy importantes, una que representamos al Elche, y el Elche es un equipo ganador y que tenemos que formar a los jugadores desde ese ambiente competitivo, y lo segundo pues que es el año del centenario y queremos poder entrar en el en la historia del club de alguna manera, y esto es lo que los chicos deben entender. Y la última, en lo personal, ¿qué tal sus primeros meses en Elche y ese trabajo mano a mano con Nino y con Dani Yácer? Pues muy satisfactoria. La verdad que a día de hoy tenemos una relación muy buena, tanto a nivel personal como a nivel futbolístico. El año pasado estuve trabajando con Yácer también, y este año vuelve a estar aquí, que estuvo con vosotros y consiguió playoff. Yo creo que con el cuerpo técnico hemos entendido desde un principio, sobre todo a lo que venía yo, y están en ese nivel de trabajo. A nivel personal ya te digo que muy bien todos, mucha predisposición al trabajo, que eso es muy importante. Y yendo a lo de Nino, pues aprovecharnos de su sabiduría, de sus experiencias y de la persona enorme que es, ¿no? Las palabras de Alberto Gallego, entrenador del Ilicitano. Y esta semana, Paco, también hemos hablado con el técnico del Elche femenino, Pepe Contreras. Las chicas debutan también el domingo a partir de las 11 a domicilio ante el Spal y Cante. Las sensaciones en pretemporada han sido muy buenas. Bueno, creo que con buenas sensaciones. La pretemporada ha sido muy buena. Es cierto que al principio nos costó un poco ese primer partido, sobre todo el de Argentina, que fue algo más duro por el poco tiempo que llevamos trabajando juntas, por el tiempo que llevaba la jugadoras entre ellas. Ese inicio fue algo más dubitativo, pero bueno, ya a partir de Alcira y sobre todo de Villarreal empezaron las buenas sensaciones. Creo que la gran mayoría de los partidos el equipo ha sido superior al rival, incluso rivales de superior categoría. Entonces, bueno, las jugadoras están teniendo claro muchos de los conceptos que hemos trabajado durante la pretemporada, y creo que llegamos en un buen momento, en una buena línea para poder empezar la liga sumando de tres, que es lo importante, y más siendo fuera de casa. En el caso del Elche femenino también han habido varios cambios en la plantilla, pero el entrenador Pepe Contreras está muy satisfecho porque prima el gen ilicitano en el equipo franjiverde. También le preguntábamos qué Elche femenino vamos a ver este curso en Primera Nacional. Creo que el Elche femenino tiene que ser un equipo que sea protagonista con la pelota, que cuando no la tenga sea un equipo reconocible, que las líneas sean reconocibles, que el equipo esté junto, que no sea un equipo partido donde nos puedan jugar por dentro, y luego cuando tengamos la pelota pues vamos a ver diferentes registros. Va a haber momentos donde tenemos que hacer una salida con tres, momentos donde tenemos que hacer una salida con dos, momentos donde atacaremos con dos puntas, momentos donde atacaremos con una punta, acumularemos mucha gente por dentro, pero bueno, que las jugadoras se puedan divertir con la pelota, que de verdad sientan que son superiores a los rivales, da igual la categoría con la que se enfrenten, y a partir de ahí pues veremos un Elche que durante toda la temporada pues va a ser similar. Y por último, Paco, le hemos preguntado al míster sobre el objetivo en Primera Nacional después del doble descenso del pasado curso. El Elche tratará de conseguir el ascenso, pero el técnico mantiene los pies en el suelo y solo quiere oír hablar del partido a partido. Creo que tenemos que ser realistas. Desde ya tenemos claro que durante la pretemporada lo hemos marcado, que tenemos que ver ese partido siguiente, que no tenemos que irnos mucho más allá, porque bueno, hay muchos cambios durante las semanas, hay muchos cambios en los días, jugadoras que pueden lesionarse, que pueden tener sanciones, cualquier cosa. Entonces, bueno, centrarnos ahora en el partido del Spa es la clave. Ese centrarnos en cada partido nos va a dar que cada semana podamos ir ganando los partidos y seguramente compitiéndolos muy bien. Pero si nos ponemos ya a pensar, por ejemplo, en el partido de Copa, el partido del Spa se nos va a complicar, y eso es lo que no queremos. Sabemos que con el día a día, trabajándolo al 2000%, los resultados van a llegar, y ojalá se consiga ese ascenso. La actualidad del Elche ilicitano y también del Elche femenino con sus entrenadores. Paco, mañana repasamos toda la agenda deportiva que tenemos para este fin de semana. Y eso sí, antes de marcharnos, destacar que hace unos minutos el Joventut de Elche ha presentado en el centro de congresos su nueva campaña de abonos y las equipaciones para el curso 22-23 en primera. Respecto a los precios de los carnets, destacar que para un adulto, si eres nuevo abonado, 30 euros, y si renuevas, 25. La temporada es ilusionante para las ilicitanas de Liber Casado. El estreno en Liga será este sábado a las 6:30 de la tarde en la pista del Pollo Fútbol Sala. Pues mucha suerte para el Juventud, para el Elche ilicitano, para el Elche femenino. Todos ellos estrenan este fin de semana. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana viernes volvemos ya con la previa del Elche Athletic Club de Bilbao y con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.